Yo lamenté cuando el coronel Antonio Morales Herrero le envía una carta a Milagro, cuando yo leo la carta, pidiéndole respaldo en la injusticia monstruosa que se está cometiendo con él, porque no hizo más que cumplir con su deber al denunciar que la Procuraduría General de la República de Miriam Germán Lapé, y no por procuradora, como yo he dicho, el Cuerpo de Seguridad de la Procuraduría, como la Dirección Nacional de Control de Drogas, como los cuerpos de seguridad del Estado, son los que desconectan los rayos X, todo el equipo de seguridad. Son ellos que lo desconectan. Y el Estado Mayor de la Fuerza Armada pidió que fuera cancelado. Creo que ya lo cancelaron al joven Antonio Morales Herrero. Ya lo cancelaron. Él realmente creyó en la ilusión de la democracia, de los bochistas y de los peñagomistas, y se embarcó en querer ser honesto dentro de la mierda, querer ser limpio dentro de la mierda de los perros de mierda. Y yo, que soy amigo del padre de él de hace muchos años, y el padre lo sabe, el papá de él, Raimundo, me dividía por hacerle llegar a él el consejo de que tuviera cuidado. Pues no tuvo cuidado, develó que hay 30 casos que él había iniciado la investigación por sospecha, porque él era encargado de inteligencia de la Fuerza Armada, y los casos se le caían, sabiendo él que tenían todos los fundamentos. Porque, precisamente porque lo que él decía era que eran eso, lo que saboteaban la medida de seguridad, desconectando la pantalla, desconectando todo, y precisamente le están pidiendo un consejo de guerra, prácticamente. Porque la Fuerza Armada, que se ha llenado de haitianos, no es una Fuerza Armada que sirve los intereses dominicanos, sirve los intereses de los haitianos. Y lo que dice Ballester Líder, que son rayanos, los rayanos son los peores, porque los rayanos son la peor crápula de la haitianidad. Mira, en este país hay una campaña ideológica anticomunista tan fuerte, que tú ves que la campaña esa, prohibido girar a la izquierda, es una campaña de la Guerra Fría montada por el rayano, porque ese no es Cocolo nada, el Morrison, Mateo Morrison. Mateo Morrison es hijo de haitiano con Cocolo, por tanto es rayano. Los rayanos son los más traidores, como es el otro, el pseudopoeta Norberto Jen. Miren, San Pedro de Macorís, la zona de tolerancia, o sea, de prostitución abierta, de hace años en Macorís, comienza desde el puente de entrada a Macorís, que es el puente que está arriba del Iguamo, y se extiende por toda la costa hacia la Romana, que es lo que llaman Miramar. O sea, Miramar es una extensión de la arena de la zona de tolerancia. De ese Miramar era que Maximiliano Gómez reclutaba todos sus lúmpenes, y él mismo se cultivó ahí. Ahí yo veo a Guido que dice que su tío, el pelotero Mickey Nazario, que era su consejero, Mickey Nazario, lo que era un homosexual empedernido, el tío del Moreno, y lo mataron, apareció muerto en un escondrío que tenía en Miramar de su fechoría homosexual. Él tenía un programa con Musa, un médico Musa, familiar de aquella torre que le daba servicio sexual a Balaguer, de Minú Torre. Creo que ese doctor Musa, y tenía un programa deportivo, el doctor Musa, con Mickey Nazar, hace como 10 años que lo mataron. ¿Y por qué Guido no dice que era un granuja, igual que su pai, un rayano? Mira, la teoría sobre los rayanos, a lo que le gusta aferrarse a la falsa instancia negativa que elabora los centros ideológicos. Yo le lanzo este reto. Por ejemplo, Machi Contá, que era un agente policial que nosotros echamos de nuestro seno, fue que se decía muy amigo de Gregoriciano y lo lloraba cada rato. Fue el que le llevó Guido Gómez Mazara a Julio Acín. Julio Acín me decía, Pin, ¿y por qué que tú no aceptas ni saludas a Machi Contá? Porque un policía, un traidor. ¿Y por qué tú dices eso? Oh, muy sencillo, él fue que me lo dijo. No es solamente porque se prestó a servir a Macorís, y al cangrejo y a Pérez y Pérez, no, sino porque él me dijo ahí, en los talleres de Teletrén, delante de mi esposa, frente al colegio Cristóbal Colón, donde yo era profesor, me interceptó Moncho Enrique, que era el jefe del servicio secreto, y Matón de Neyni Barceja, después que quitaron a Pérez y al capitán Peña, que era el cangrejo, me interceptó y me dijo, mira Machi, o tú colaboras con nosotros como agente nuestro o te mato. Y Machi se murió de un cáncer que le dio en la lengua de Chebatía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Era un agente. Machi no era cocolo, él era rayano. Su mamá es haitiana, puede estar ahí viva todavía, donde comienza el Álvaro Garavito. Porque esa cuestión de meterle los haitianos, usan las haitianas como la usaban los israelitas y como la usan los ucranianos, que seducen soldados rusos para que les permita la penetración y merodear alrededor de los militares rusos para ubicar dónde van a efectuar los actos terroristas. Y eso lo han denunciado los rusos por RT en múltiples ocasiones. Pues ese es un truco muy viejo y viene con el cosa de Edí en la Biblia, que su misión era seducir a Filisteo para matarlo, prostitución para matarlo, que eso era muy frecuente en los judíos. Abraham prostituyó a Sara como 50 veces y luego se la robaba, pero él se la vendía a los árabes, hasta que violó a Agar. Entonces Agar es la mamá de la tribu negra, árabe, palestina, porque ese es un recurso muy viejo. Entonces, aquí los cocolos son provenientes de la colonia de esclavos inglesa, holandesa y francesa. Los cocolos son básicamente adscritos a la iglesia anglicana, y por eso, quien aquí, después de la restauración del 1865, entraba a los haitianos, básicamente haitiana, eran la iglesia metodista anglicana. Y los haitianos, por la que se hizo la reforma que mencioné de la constitución, estableciendo que los hijos de haitianos ilegales no eran dominicanos en el año 1929, cuando Horacio Vázquez, antes que los yanquis, la iglesia católica y Trujillo derrocaran a Horacio Vázquez. Todos esos haitianos, la mamá de Peña y todo eso, fueron traídos por la iglesia anglicana, que se cruzaban con cocoro, porque bien dice un refrán, pene erecto no cree en Dios ni respeta con los hediondos. Y en base a esa máxima, los cocoros, que son muy reservados, se cruzaban con la haitiana. Y el producto de ese cruce decía que era cocolo, pero no era cocolo, era rayano, porque nadie modifica a un haitiano. Y el error de los que creen que la institución esta, de que el Consejo Económico Social va a dar una opinión favorable al país con respecto al cristiano, están equivocados, porque ellos son manejados por los jesuitas. Y los jesuitas son los que defienden la hegemonía de los haitianos en la isla. Ellos están promoviendo que le den papeles a los ilegales haitianos para reempezar con la lucha por hegemonizar sobre los dominicanos. Y en eso que está Hipólito, porque Hipólito es un desalmado. En eso que está la hija de Hipólito. Hipólito es un depravado. Él ha dicho que él tiene una finca, que todos son trabajadores ilegales. ¿Y por qué el Ministerio Público o Migración no le invade la finca y le saca todos esos jodidos haitianos que tiene ahí? Como él dice que el Ministro de Agricultura tiene tres fincas repletas de haitianos. Él lo dice porque él se cree... Como él es agente de la CIA y es un canalla, él dice todas sus cosas y el embeleco no se atreve a actuar contra él. Porque esas son de las vainas que ocurren en este país. La ley, como que dice el embeleco, todos somos iguales a la ley. Él se habla haitiano, él ni siquiera piensa en español, piensa en castellano, él piensa en haitiano. Que todos somos iguales a la ley, nadie es igual a la ley. La ley es una relación jurídica. ¿Qué hombre puede ser igual a una relación jurídica? Ahí no hay nada. Es lo que le está pidiendo a los partidos dirigidos por la gente de la CIA, PLD, el grupo de Leonel, PRD, de Vargas Maldonado, el de Alianza País, es que le den otra licencia de haitianizar el país. Y se lo van a dar a través del Consejo Económico Social. Y él va a comenzar a traer haitianos y va a traer ahora militares haitianos y lo va a meter más en la Fuerza Armada. Yo pasé un video de una discusión que se dio en Herrera de un judío haitiano diciendo que él es dominicano de ascendencia haitiana. Y una dominicana patriota le dijo, mire hermano, debe ser pendejado, usted es haitiano. O sea, yo creo que los dominicanos deben estar advertidos. Los haitianos no tienen otra meta que destruir a República Dominicana. Y haitiano que pisa aquí, haitiano que se radica aquí, lo que engendra son enemigos de dominicanos. No crean en rayano. Lo primero que le meten la haitiana a los productos que ellos paren es que todo lo que le pongan como regla, los dominicanos no lo acepten porque es para joderlo. Norma de convivencia, de civilización. No anden con los pantalones, con la correa. Pónganse los pantalones abajo del culo y salgan con su culo y una mierda. Aplátense y caguen donde quiera. Y a los perros que le ladran en la calle, porque los perros no lo aceptan. Digan que son perros racistas porque sus dueños lo han hecho racista. Porque esa es la tragedia que vive el pueblo dominicano y la sociedad dominicana. Celedonio Jiménez, que tiene mucho de haitiano, debería dejarse de ser estafador y reconocer que la violencia en la sociedad dominicana es porque capitalista dominada por el imperialismo y su iglesia católica, Vaticano. No hay nada más violento que el cristianismo. ¿O acaso la Inquisición? ¿O cómo se llama al proceso de exterminio de la raza nativa de cada país de América Latina? No es cristianización y evangelización. ¿Cuántos millones de indígenas murieron? 200. Es el cristianismo. Y eso está grabado en los genes de cada cura y los genes de cada católico. Señores, no nos engañemos. Hay un aspecto que no puedo dejar de tocar. Es la campaña de persecución a los comercios y a las instalaciones de los chinos. Siguen cerrando negocios de los ciudadanos chinos, teniendo todas sus cosas en orden, le paralizan las construcciones que hacen con todo el orden y el procedimiento legal en los ayuntamientos, porque es una campaña de persecución ordenada por los Estados Unidos y sus agentes. Eso no ha llevado a nosotros a tomar la decisión de propiciar la creación de una organización nacional de consumidores de los productos chinos. ¿Por qué? Los negocios chinos, el papel que ellos hacen es, ellos empleaban mucho haitianos, pero ya no emplean haitianos casi. Ahora emplean dominicanos y emplean muchas muchachas dominicanas de los barrios. Ahí yo vi, estuve por alrededor de cuando cerraron el local, el Obando de la Inco, que es una empresa comercial china. Y me partió el alma ver a tantas muchachas dominicanas llorando porque de ese trabajo en esa empresa donde habían más de 600 empleados era que ella mantenía a sus hijos y a su padre y a sus hermanos. Y parecían como el muro de la lamentación en Jerusalén. ¿Y de qué yo voy a mantener ahora mi familia? Pero, ¿qué hacen los chinos aquí? Mira, aquí lo que más hay es mujeres de esas, muchachas de los barrios, que son las que crían a sus hijos porque tuvieron esos hijos con gente de los barrios, que cae preso, que lo que sale huyendo, lo que sea. Pero la mujer tiene que cargar con el hijo. ¿Y cómo esas mujeres dominicanas hacen acopio para conseguir la alimentación, la leche de los hijos, comprar los víveres, el arroz y la habichuela? Ellas se van donde los chinos y compran herramientas de carpintería, de banitería, de mecánica, y salen a venderla a los talleres, a los trabajadores de esos oficios, para devengar dinero con que mantenerse, porque el gobierno de los perros de mierda lo que se dedica nada más es a robar, como está evidenciado en el caso que mencioné ahorita de Hernández, el ministro de Educación, que sin justificación compra una propiedad en 31 millones de pesos, cuando la propiedad en Samaná cuesta realmente 300 millones de pesos, como demuestra Julio César de la Rosa. Entonces, eso es lo que hace, pero ese Hernández es un agente de la iglesia. Y, como he dicho, los maestros, ante la crisis, hacen huelga después que el hijo del delincuente, Atuay de Can, agente de la CIA y maricón, hizo tanto alarde de que no iba a quedar un solo niño dominicano fuera de la escuela. Ahora hay, según dicen la estadística, hay 30.000 fuera de la escuela. Y los otros están sentados en el piso porque los pupitres lo ocupan haitianos. Señores, es que está bueno ya. Ahora los dominicanos que propician esa vaina y que votan por estos partidos y que están haciéndole coro a la iglesia católica y a la iglesia evangélica y a todo eso granúa, está bueno que le pase. Ahí hay dos muchachas en Santiago Rodríguez que ya son adultas, que presentaron una querella en forma tan contundente contra un cura que violó a dos hermanas, y son las dos muchachas violadas que ya son quienes presentan la querella. Y que el Ministerio Público salió corriendo para el episcopado y el episcopado le dijo, bueno, denle curso a eso porque está bien fundamentada. Y nosotros no vamos a echar la vaina de ese violador encima. Como ahí aparece el perro de mierda del Colegio de Abogados, Pérez Volque, diciendo que el embajador de frontera que violó una niña de 12 años, de 10 años, y que le cantaron 20 años, fue él que diligenció para que le pusiera en libertad para que pasara a trabajar al Colegio de Abogados. Pero ese Pérez Volque es un delincuente que se guarece en la UAS impartiendo podredumbre. Nosotros lo conocemos bien. Es un peñita recalcitrante y prohaitiano. O sea, lo que yo quiero señalar es, lo que yo quiero puntualizar es, que la tragedia del pueblo dominicano es grande, pero que en parte los dominicanos son culpables de esa tragedia que nos afecta porque nosotros somos cómplices de todos esos males y le hacemos el juego porque aceptamos un soborno, una fundita, un ticket para que nos den una funda de comida y no nos da cuenta que estamos vendiendo el alma con esa fundita de comida. Yo no me voy a callar de denunciarlo y exhorto a los dominicanos de buena voluntad y de trabajo a que no cesen de denunciar las canalladas de los funcionarios gubernamentales, de los curas y de los pastores evangélicos. Que no cesen, que esa figura histórica que refleja la educación no la crean, que son falsas. Esas son instancias negativas, inventadas en base a muchos rejuegos de los curas y de los jesuitas. O por ahí aparece un hijo de puta que priva en culto, Eulogio Santaella, que dice que este es un país donde la iglesia católica no tiene primacía y que es un país laico. Cuando el otro hijo de puta, Jorge Subero East, impuso una sentencia en el tribunal que conoció la cuestión de la instancia contra el concordato, diciendo que era legítimo, constitucionalmente válido y legal, porque la ley es natural y divina, y el código canónico de la iglesia, así lo decían. Oh, pero ¿y esta sociedad acaso? Mira el abogadito ese que cité ahorita, Héctor Tapia, mírate en ese espejo y habla de que Duarte fue gente. Es un traidor de arriba hasta abajo. Y los que lo defienden son traidores. Y tú también eres esa vaina. Tú eres vinchita, agente trujillita, coño. Oh, pero ven acá, allá hay una academia de ciencia que lo recibe y lo inscribe. Y vio en la Academia de Ciencias, Jorge Subero Isa, oh, pero es un aldeano, un montaraz, es un descrédito. Y aparece el otro, Carlos Salcedo, es mocano, yo creo ese, que era escudero de D'Artagnan Pérez, un agente lambeculo de la iglesia, que dice que la literatura, que todo lo que se escribe está al servicio del derecho. Parece que los nazis no escribieron literatura, parece que Jorge Luis Borges no escribió literatura. Y parece que lo que se dijo en el Congreso Internacional de la Cultura en México en el 1956, que si los dinosaurios escribieran, lo harían como el escritor premio Nobel Jorge Luis Boye. ¿A quién es que Carlos Salcedo? Bueno, pues tiene que ser un Salcedo. Por lo que cada día yo recuerdo más la frase de una amiga apellido Salcedo, Mayra, que me decía, nunca crea en un Salcedo, todos son traidores y de la peor calaña. Y ese Carlos Salcedo, ese privadiquen escritor, presentó una tesis de ingreso a la Academia de la Lengua, diciendo que toda literatura está al servicio del derecho. ¿Sabes por qué dice ese granujo esa vaina? Es para refutar el principio marxista-leninista de que toda literatura, toda poesía, toda publicación en el capitalismo tiene infaliblemente un carácter de clase, como lo establece Mao Zedong en la charla sobre arte y literatura en el foro de Yan'an. Tú, Carlos Salcedo, eres un come mierda para querer refutar a Mao Zedong. Tú eres un granuja y te cuda en tu condición de agente del imperialismo y de la CIA para estar diciendo toda esa babosada. Por eso que yo digo que los mocanos lo que tienen es un pedazo de ñame como cerebro, pero no tienen cerebro humano. Y que el profesor Britt me perdone, pero lo reafirmo. Ahí sale diciendo a lo mejor que una pachotada que lo oí una vez, que la palabra es un don divino de Dios, como lo dice el otro granuja de Rosario Candelier, clerical, trasnochado. Bueno, hasta la próxima, si me permiten entrar a su casa la próxima vez. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Redo.